Este no es otro cuento. Un podcast del Salto Radio. Amy Winehouse, Janis Joplin o Kurt Cobain son algunos de los famosos que pertenecen al denominado Club de los 27. O dicho de otra manera, sus adicciones por el alcohol y las drogas les llevaron a la autodestrucción hasta el punto de morir por ellas. Durante años, las series y películas nos han vendido estos productos como algo interesante, sustancias que debíamos consumir para subir un puesto en el escalafón popular. Pero nada más lejos de la realidad. Algunas de ellas, como el alcohol o el tabaco, al ser legales, las tenemos tan asumidas dentro de nuestra rutina que ni percatamos los problemas que acarrean. Las adicciones, cada vez de más estilos, destrozan cada día la vida de miles de personas, muchas de ellas adolescentes y de sus familias. Según el último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, un 63% de la población española ha bebido alcohol en el último mes. Más de un 30% ha fumado diariamente algún cigarrillo y un 8% ha consumido cannabis. Estos datos ponen de relieve la normalización del consumo de este tipo de sustancias. De hecho, la población las percibe como peligrosas, tanto al tabaco como a la marihuana. Pero no así el alcohol. Bueno, él empezó en el consumo en la adolescencia, como empiezan todos los chicos, con una cerveza a los 17 años. En mi país es mucho más liberal que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde se exige una edad para el consumo. Empieza con el alcohol, del alcohol probó a la marihuana, o sea, pero básicamente su consumo comienza desde la adolescencia, toda la carrera universitaria. Y bueno, justamente termina, gracias a Dios, mi hijo se graduó, pudo graduarse, porque muchos no lo logran, porque abandonan por el consumo esas responsabilidades. Y realmente yo me di cuenta ya cuando él estaba finalizando la carrera, ¿no? Tuve conocimiento, que es diferente. Tuve conocimiento a través de un mensaje de un celular, porque yo realmente, él se cuidó mucho y yo no visualizaba realmente que estaba en consumo. Mi nombre es Desiree Bujanda Misle, soy autora del libro Yo, madre de un adicto. Bueno, realmente el objetivo del libro, ya lo vamos a conversar, es ayudar a romper el estigma sobre la adicción, brindar mi testimonio como madre de un adicto para ayudar a la familia de los adictos. En él, como tú bien has dicho, cuentas la historia de cuando tu hijo empezó todo este tratamiento. ¿Cómo es ese momento en el que asumes que tu hijo tiene una adicción? Bueno, realmente es difícil llegar a él. Esa es una de las cosas más complejas que hay, porque tanto el adicto se niega como adicto, y por supuesto la familia muchas veces no quiere ver una realidad que está sucediendo y que afecta a la familia y más a un hijo, ¿no? Realmente llegar a ese momento fue muy duro, muy difícil, y es como una cachetada, es un despertar que no quieres aceptar, que no quieres asumir. Te pasas mucho tiempo negándolo, hasta que en el momento que te das cuenta de que sí hay un problema, porque realmente uno ni siquiera habla de adicción, uno no sabe nada de eso, sino que uno se da cuenta que hay un consumo descontrolado de una sustancia. De hecho, yo digo, yo me preocupé fue cuando supe que mi hijo consumía marihuana, pero y mi hijo igualmente consumía alcohol, y el alcohol también es una droga. Y yo no vi los problemas con el alcohol, por ser el alcohol una sustancia aceptada socialmente. Mi preocupación fue con la marihuana. Y bueno, más aún cuando te das cuenta de que él no lo puede controlar, que algo está pasando en donde no es un consumo que está dentro de unos límites y donde que es controlable por la persona, ¿no? ¿Y cómo fue todo ese periplo desde que asumes que tiene un problema, se lo comunicas y hasta que consigues superarlo? Bueno, realmente siempre hubo el ofrecimiento de parte de él de que yo puedo controlarlo, yo no soy adicto, esto es algo recreativo, la marihuana es una maravilla, la marihuana ha sido usada desde toda la vida, tú si eres exagerada, o sea, ese era siempre el argumento. El adicto es justificar, argumentar y defenderse. El adicto es así. En el caso nuestro, mucha vergüenza, mucha culpa. Yo vengo de una generación donde el consumo de esas sustancias estaba vetada. En mi casa se decía que lo peor que a uno le podía hacer pasar es tener un hijo alcohólico, un hijo adicto. Mucha vergüenza y mucho cuestionarte en qué me equivoqué, en qué fallé, porque nosotros, mi generación lo ve de esa manera. O sea, ¿qué hice yo para que mi hijo cayera en eso? Porque uno habla de caer en eso, que no es caer en eso, porque después aprendí con las terapias de que es una enfermedad, ¿no? Pero estuvimos 2 años luchando para que él aceptara un tratamiento. Fue muy rudo. Esa es la parte más difícil de todo este proceso, es que el adicto acepte de que necesita ayuda y que requiere un tratamiento. Luego de que logramos ese famoso sí y tan esperado sí, igual seguimos escondidos. En la familia nadie sabía de esto, porque la vergüenza no te deja, son unos jueces implacables realmente. Y por eso mi objetivo de romper el estigma, porque en la medida en que tú te das cuenta de que esto es una enfermedad que no es culpa tuya, de que la sociedad no te puede vetar por algo que tú no estás queriendo, porque ningún adicto quiere ser adicto, ninguno. Es algo muy duro, es algo muy difícil, y bueno, lamentablemente tu acceso a la sustancia tiene una personalidad, tiene algunas características. Finalmente, cuando él entró al centro, el alivio es increíble, porque uno empieza a ver como una luz en el túnel, y bueno, entras a un mundo desconocido, un mundo que no sabes a qué te vas a enfrentar, cómo se resuelve. Esa es la dificultad del tratamiento, pero lo importante es que lo hay. La adicción es una enfermedad crónica, es para toda la vida. Aún mi hijo teniendo 6 años de sobriedad, yo les puedo decir que aún yo hay dificultades, porque al ser una enfermedad mental y crónica que es para toda la vida, hay momentos en que su enfermedad está allí presente. Lo que pasa es que el adicto con un tratamiento sabe adquirir las herramientas para poder enfrentarse a ella día a día. Hablando de todos esos estigmas y todo lo que envuelve, ¿crees que la gente, la población, está suficientemente informada sobre las adicciones y sus riesgos? No. Ese es otro de mis grandes objetivos con mi Instagram y con todo lo que publico, porque definitivamente las causas de la adicción está allí presente, la sustancia está allí. Eso no lo podemos evitar. Un padre no puede encerrar a un hijo. Un padre no puede aislar a un hijo. Lo único que nos queda, o es mi gran conclusión hoy en día, después de todo este proceso, es que a los padres lo que les queda es hacer prevención. ¿Y cómo es esa prevención? Con información. Información es conocimiento. Y a través del conocimiento de los riesgos, es que tú le puedes hacer saber a un hijo, mira, si haces esto, si haces aquello, estas son las consecuencias. Lamentablemente, en el caso de la adicción, mi recomendación es que si hay la predisposición genética, tenemos que estar muy claro que no sabemos en qué momento ese cerebro se pueda quedar enganchado cuando tiene contacto con la sustancia. Pero definitivamente hay que hacer es una prevención a través del conocimiento, de la información y saber los riesgos. Y sobre todo, no tanto para los muchachos, sino más para los padres. Soy María Navas. Trabajo, soy la directora de comunicación de UNAD, pero tengo otras muchas facetas de vida, como por ejemplo llevo la plataforma del voluntariado de España, también en su comunicación. Centrándonos en UNAD, una de vuestras principales vías de trabajo son los jóvenes precisamente, y uno de los libros de relatos que tenéis, en La Límite, se ven historias de todo tipo. ¿Cómo nace este proyecto? Pues este proyecto, como muchos otros proyectos que tienen que ver con la atención a jóvenes con problemas de adicciones, nace de la realidad, nace de lo que nos encontramos cada día en el entorno del sector. Entonces había distintas formas de abordar el tema. Me pareció interesante acercarme a historias reales de gente real y, bueno, con nombres ficticios, con textos a lo mejor no tan verdaderos en cuanto a que estas personas no existen, pero en el fondo sí existen personas muy parecidas a las que aparecen en este cómic. Y centrándonos en las adicciones, en muchas ficciones se trata o se ve consumo de alcohol, de drogas, ¿Crees que se romantiza de cara pues, a los adolescentes y demás este consumo que se hace en las series y películas? Las drogas o como las adicciones proceden de momentos buenos, de experiencias buenas. Es decir, las drogas están muy bien. Si no, no nos gustarían a las personas, ¿no? Las drogas además se asocian, en concreto el alcohol, que es una droga, se asocia. Y esta es la gran contradicción a los momentos más felices de nuestras vidas, ¿no? Nosotros, como adultos, celebramos la vida con alcohol. Cuando nos pasa algo bueno, nos vamos a un bar. Cuando estamos contentos por un nacimiento, brindamos. Cuando tenemos cosas buenas que compartir en grupo o cuando estamos en pareja, tomamos alcohol. Sin embargo, le estamos transmitiendo a todas estas personas que se están formando con nuestras referencias, que eso está mal, pero no tiene ningún sentido. Es la gran contradicción. Claro, hablamos de adicciones, de drogas, de alcohol, que es lo que estábamos comentando ahora, pero existen muchos más tipos de adicciones, como pueden ser las apuestas, el juego, incluso muchas más que a lo mejor no nos damos cuenta hasta que nos toca vivirlas, ¿no? Pues mira, yo personalmente creo que por mi experiencia en distintos entornos, yo creo que, y por mi propia experiencia como mujer blanca heterosexual, ¿no? Criada y amamantada con cuentos de princesa y con cuentos donde se habla de un tipo de amor, yo creo que el amor romántico es una de las peores drogas que existe. Porque hace bastante daño a las expectativas que tenemos las mujeres con respecto a nuestra propia identidad, empoderamiento, nuestra manera de estar en el mundo. Y puede ser pues mucho más letal que cogerte una borracha en una noche, porque puede durar años y puede no salir viva. ¿Crees que es mucho más fácil ahora acabar siendo adicto, pues a lo que estamos hablando, o a juego, o drogas, alcohol, que antes? Yo no te sabría responder a esta pregunta. Yo, como periodista que trabaja en el entorno del tercer sector y de lo social, sí que observo la realidad. Y yo creo que lo que pasa ahora es que somos más conscientes y que también hay una preocupación mayor por parte de los padres con respecto al consumo de determinadas sustancias que en otros tiempos quizá pues se naturalizaban más, ¿no? Hubo épocas en que un niño bebiera alcohol en el pueblo cuando se iba de vacaciones de verano, pues era como eso que decía antes, un rito de paso y no estaba tan mal observado socialmente. Creo que hoy sí, que criticamos más y al tiempo, como decía, estamos dando una referencia muy contradictoria a nuestros adolescentes. Yo nunca me hubiese imaginado la cantidad de cosas que a lo mejor pasaban por dentro de la mente de mi hijo, que nunca lo comunicó. Que sea mi responsabilidad, no, porque nosotros no tuvimos las herramientas y no teníamos la información. Pero hoy en día sí hay información y entonces, por lo tanto, los padres de nuevos niños, de nuevas generaciones, su deber es informarse, saber de los riesgos, saber comunicarse, escucharlos, tratar de que los referentes no solo estén fuera de la casa, sino que estén adentro y no tener ese estigma de que ese es un tema tabú, de que yo no hablo de eso, que cuidado si lo llamas porque si lo nombras va a venir, que era lo que sucedía en la generación nuestra. En la adicción no solo se enferma el adicto, sino todos los que están alrededor de él. De hecho, se genera una codependencia emocional que se llama coadicción, y es que la familia, cuando tiene un pariente adicto, sea el esposo, el padre, la madre, uno empieza a vivir es en función de ellos. Y entonces realmente dejamos nuestra vida propia y nos enfermamos, nos obsesionamos, nos convertimos en padres ambulancia, tratando de resolver las consecuencias del consumo, tratamos de ser policía, vigilándolo, si consumió, no consumió, con quién estuvo, cuánto me robó, no me robó, y realmente vamos perdiendo la vida propia y nos enfermamos junto a ello. Por eso es la importancia que en el tratamiento no solo sea para el adicto, sino también para la familia. La Las adicciones también copan las obras de ficción. Más allá de los personajes secundarios marcados por el consumo de droga y su clase social, existen otras historias en las que se cuenta este mundo desde un punto de vista diferente, como la única salida de sus protagonistas. Conforme iba construyendo los personajes o iban hablando, me di cuenta de que lo que tenían en común era pues una adicción. Entonces, pues quizá haya salido algo un poco diferente a lo que me planteaba, pero bueno, también siempre con esto digo que bueno, que sí, que hay mucha droga, hay mucha tal, pero que para mí lo importante es eso, el lugar de origen y luego pues, el tema de abuso, el tema de malos tratos, que es algo que no sé, muchas veces creo que la gente no repara, pero que para mí es fundamental en el libro porque dice más o calla más cuando en los momentos que debe decirlo, y para mí es quizás la parte más dura y la más fundamental del libro. Hola, soy Juanma, he escrito una novela que se llama Al final siempre agarran los monstruos, que ha editado Blacky Boo, y además de eso suelo hacer también fanzine y te veo. Al final siempre ganan los monstruos es una historia de historias que no nace directamente para ser un libro, ¿no? Explícanos un poco más. Bueno, el proyecto nació de una forma muy accidental y que esté en una librería para mí es un milagro, es algo que con lo que ya no contaba y que me sigue resultando raro e imposible. Yo escribía desde muy joven, desde que entré al instituto, pero me daba mucha vergüenza enseñar las cosas que escribía. Entonces, pues empecé a dibujar porque me daba menos miedo escénico. Fueron pasando los años, pues en un momento dado tuve la necesidad de escribir algunas cosas y las fui colgando en Facebook. Al principio la gente, pues a muchos les gustó, a otros se preocuparon porque no sabía de dónde venía eso y tal. Y cuando ya hubo un momento que vi que la gente estaba enganchando, decidí crear un grupo privado que le puse club de lectura, no es que fuera un club de lectura, era lo habitual. Y sobre todo lo hice para ver quién me estaba leyendo. Y prácticamente con 4 o 5 relatos sueltos, que en principio iba a fotocopiarlo para hacer un fanzine, luego el entusiasmo de la gente, la forma de cómo iban viendo la historia, cómo iban reconociendo las cosas que se hablaba o cómo las sentían cercanas, pues hubo un momento que decidí juntar toda la historia. Y pensé, digo, hostia, esto podría ser un libro. El nexo común entre los personajes de Al final siempre ganan los monstruos parece que es el lugar de origen y la droga, en concreto la cocaína, ¿no? Sí, bueno, el lugar de origen para mí es quizás lo más importante. El tema de estar en un sitio y no poder escapar de ahí porque muchas veces no puedes y porque muchas veces es donde quieres estar por muy mal que te vayan las cosas, porque bueno, pues tienes a tus amigos, tienes tu entorno, te sientes más fuerte, te sientes más seguro. Sobre lo de la droga, bueno, no pensaba que iba a salir algo con tanta cocaína, por ejemplo. Sí sabía que quería contar algo sobre las plantaciones de marihuana, que es algo habitual en el sur, que llenan las páginas de sucesos de los periódicos todos los días. Y sí quería tirar por ahí. Y igual que la gente te podía preguntar en esas publicaciones de Facebook, habrá gente que se pregunte, ostras, ¿aquí hay experiencias reales? Es decir, no será todo el libro una autobiografía, pero hay historias, hay momentos que dices, esto lo he vivido y está reflejado ahí. O a partir de esos momentos lo has todo ficcionado al máximo. Sobre esto tengo siempre tengo la respuesta. La respuesta es que, bueno, la historia te la están contando unos mentirosos y te están mintiendo todo el rato, desde que empieza el libro hasta que acaba. Entonces, buscar verdades en un relato de ese tipo para mí no tiene mucho sentido. Sí que intenté borrarme lo máximo posible yo mismo de la historia. Bueno, habrá quien quizá me encuentre en alguna parte, quien pueda decir, hostia, esta persona me recuerda a ti, pero mi intención era esa, mi intención era borrarme por completo de la historia, aunque estuviera siempre dentro de la historia. Y no sé, para mí es una ficción porque al fin y al cabo una ficción que tú vas cerrando tramas, encajando las piezas para que tenga todo un sentido. ¿Cómo es ese momento en el que aquellas librerías en las que no podías entrar o no te dejaban entrar, además gritándote cosas desagradables, acaban vendiendo tu libro? La historia era que una vez fui a, para hacer hora, me metí en una librería, me había comprado una gorra para, porque me iba a una fiesta en una piscina y me salí sin comprar ningún libro porque me estaba incomodando un poco el dependiente. Seguí andando y a los 5 o 10 minutos llegó un tío aficionado corriendo diciéndome que le diera el libro, que me había llevado un libro, que no sé qué, que era un kinky, que era un ladrón, que era un delincuente. Y bueno, hubo ahí un momento de era una persona más algunos años mayor que yo, entonces era, ¿qué hacemos? Nos liamos a puñetazos, me callo, y fue un momento de un poco estúpido que eso, que... A mí me dolió por esa forma de que muchas veces te juzgan los demás por el aspecto o por lo que sea. Entonces, cuando salió el libro de Blackie Boo, le comenté a un amigo que sigue viviendo en Granada, le decía, tío, pásate algún día por esta librería y si tienen la foto, si tienen el libro en el escaparate, me mande una foto, por favor. Me mandó la foto y bueno, conté esa historia que para mí, bueno, ahora con los años pues tiene mucha gracia, pero en el momento que te pasa esas cosas, pues quizás te duelen un poco. Una producción de El Salto Radio. ElSaltoDiario.com